hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, y los últimos 10 minutos de programa seguramente se los va a llevar nuestro columnista, el doctor Alfredo Grande. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto en escucharte, como siempre. Bueno, muy bien. Qué afortunado que sos. A ver, Alfredo, queríamos charlar contigo lo siguiente. Se habla mucho de la década ganada, ¿no? Y la verdad es que en estos 10 años hemos asistido, entre otras cosas, a la restauración de la institucionalidad de la política, ¿no? O sea, cuando comenzó el gobierno de Kirchner, todavía existían las asambleas barriales, todavía había un estado deliberativo en las calles. Estaba mal decir que vos eras de simpatizante del PJ o de la UCR, se escondían los dirigentes de estos dos grandes partidos que arruinaron la Argentina en la última etapa democrática, y hoy asistimos a que esos dos partidos son parte fundamental de los armados políticos, y asistimos a cosas como la del jueves pasado en la legislatura, donde la nueva política, en un pacto entre el PRO y el Frente para la Victoria, tiene un acuerdo para firmar, pero si no le dan los votos, no lo pone a consideración. Es decir, no pierden nunca. ¿Qué pasó con la nueva política? Bueno, ya el planteo que haces tiene más respuestas de las que yo por ahí puedo dar, ¿no? Pero es un interesante enfoque, ¿no? La década ganada fue ganada para ese hecho maldito del país, no solamente el burgués, que es el famoso preámbulo de la Constitución, ¿no? Cuando plantea que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, ¿no? Yo hice una propuesta que, por supuesto, nadie tomó, pero por ahí en algún momento lo toman, de que en realidad el preámbulo debería decir el pueblo gobierna y delibera, incluso a pesar de sus representantes, ¿no? Y creo que el tema es este. Vos lo pensaste muy bien, realmente. Yo por lo menos estoy de acuerdo. O sea, lo que se llama institucionalización, palabra ambiciosa y mentirosa, pasa que en el marco de la cultura represora todo es mentira, ¿no? Y lo que no es mentira es falsedad, verdades no hay. Uh-huh. Es decir, entre mentiras o falsedades. La institucionalidad, en realidad, lo que es la administración previsible del poder político para evitar todo tipo de inconvenientes que siempre son por izquierda, ¿no? No hay inconveniente por derecha, ¿no? De lo que fue el 2001. Y el 2001 quedó, inclusive en varios discursos presidenciales, desde el lado del disvalor. No fue el pueblo unido, por lo menos todo lo unido que puede este pueblo, ¿no? Tampoco para tanto. El pueblo unido contra burocracias sindicales, políticas, partidarias y qué sé yo. Sino que fue simplemente una especie de exabrupto, como viste, como en una reunión muy paqueta alguien se tira un pedo, que hay que disimularlo. Y la década fue eso, la década fue el intento de disimular ese gran, perdón por la escatología, pero bueno, ese gran pedo político que fue el 2001 en el concierto de la institucionalidad democrática, que como bien señalás, no deja de ser acuerdos macro, micro, partidarios. Uh-huh. Ahora, Alfredo, para no ser tampoco tan tremendistas y meter algo de optimismo, algunas cosas quedaron del 2001. ¿Cuáles? Y esta cuestión de que hoy hay un conflicto, cualquiera sea, y un vecino sale a buscar al de al lado para juntarse e intentar pelear todos juntos por alguna cuestión. Digo, no siempre es para bien, pero me parece que algunas de estas cosas quedaron instaladas en el inconsciente colectivo. Mira, está bien. Yo creo que somos de generaciones distintas, así que yo me doy el lujo de ser tremendista. Yo creo que desde las de piquete, cacerola, la lucha es una sola, lo que quedó hoy son los linchamientos. Uh-huh. Es decir, de alguna manera, vos fíjate que la política sigue capturada por lo que es la política partidaria. Si fuera de los partidos políticos, vos lo dijiste, no hay política. O sea, lo que se busca, inclusive de partidos de izquierda importantes, ¿no? Es representación partidaria, legislaturas, yo mismo quería ser legislador y no lo logré. O sea, en realidad, por fuera del espacio de los partidos políticos, no hay política. O sea, uh-huh, en última instancia, fíjate, toda la maniobra que hay para recuperar el PJ Capital, por ejemplo, es que fuera de los marcos de los partidos, que es cuando, viste, se decide, bueno, todo está muy bien, pero le pongamos la lista. Vos fíjate que el momento de las listas, de hacer las listas, es el momento de la carnicería mayor, donde vuelve a ser fundante el lugar que el partido te da en la repartija de prebendas. Todo lo demás, que son los 2 años entre elección y elección, puede haber cierto movimentismo político. Poner que sea la Cámpora, que sea los Jóvenes Pro, que sea lo que sea. Pero cada 2 años tienen que ir a esa especie de carnicería electoral en la cual se verifica el último fundante del sistema, que es la lógica partidaria. Fuera de eso no hay nada. Por lo menos que haya una revocación de mandatos, ¿viste? Hasta Jaime tiene el lujo de decir que no se arrepiente. Vos fíjate lo que es la maquinaria jurídica para casos flagrantes de irresponsabilidad, corrupción, robo calificado, abandono de muchas personas. Entonces, es cierto que algo queda, siempre algo queda en la historia de la humanidad, de cualquier movimiento, pero eso yo creo que para darnos cuenta necesitamos plazos mayores. Por ahí lo ves vos cuando tengas mi edad, puede ser, pero yo en este momento realmente no lo veo. Creo que lo fundante realmente colapsó, y que creo que de la misma manera que Perón vuelve en el 73 a parar todo intento de patria socialista, los Kirchner vinieron a parar todo intento de que el 2001 pudiera ser frecuentemente revisitado. Y no lo digo solamente en Capital, pensá lo que pasa en las provincias. Pensá lo que son los feudalatos, donde sería imposible pensar un 2001 en Merlo, en Santiago del Estero, en Chaco, ¿no es cierto? Es decir, Capitanillo está más preocupado de que lo imite una travesti, una transexual, a lo que es el hambre en el Chaco. Entonces yo creo que realmente quedó muy poco, y creo realmente que el disciplinamiento partidario, con la falsedad de que no era, vos pensás que el primer Néstor fue un Néstor anti-PJ. Uh-huh. Después, ¿hola? Sí, te escuchamos. Ah, después Néstor es presidente del PJ. Cuando el desmadre que termina cuando gana de Narváez, y yo, mirá, escribí algo que salió en Página 12, parece un milagro, ¿no? Que va a ser la influencia del Papa, hace muchos años. Cuando gana de Narváez y Kirchner, Néstor, renuncia a la presidencia del PJ, por esas cosas, no me acuerdo quién, me pidió una nota y la escribí, y por ahí la tengo. O sea, él renuncia al PJ, después pasa a ser presidente del PJ, ¿no es cierto? O sea, que todo gira por el PJ. Aún en Néstor Kirchner, que inventó la transversalidad. Lástima que la hizo por derecha con Scioli, con Cobos y con Vudú. Pero bueno, pero la transversalidad era un intento suprapartidario. Pero terminó siendo una falsedad. En realidad no era eso, era simplemente un maquillaje, como ya lo hizo Perón, ¿te acuerdas? Cuando el Frejulio, el Fresilina, son todos esos frentes sumamente mentirosos y hasta te diría cobardes, que es un frente supuestamente transpartidario, hegemonizado por un partido. O sea, en el caso del PJ, yo te experimento con Gerardo Zamora. Sí. Es un radical K, o un K radical, no sé, un tipo impresentabilísimo, y aparece en la sucesión presidencial. O sea que la transversalidad con Cobos y la transversalidad con Vudú, que viene del liberalismo, en realidad es el PJ con sus patas de derecha, por así decirlo. En 30, ¿no? Alfredo, en 30 segundos, porque se nos va el programa, la UCR está haciendo lo mismo con Faunen. ¿Con quién? Con Faunen, el nuevo UNEN, el Faunen, que le dicen ahora. Sí, por supuesto. Pero ¿sabes lo que pasa? El problema del radicalismo, que en realidad, acá, cuando se habló del tercer movimiento histórico, ¿no? Mientras los radicales no superen o no elaboren que se murió Alfonsín, y mientras los peronistas no elaboren que se murió Perón, pero no las personas, lo que ellos representaban, evidentemente no hay un espacio para crear una fuerza política con una posibilidad de ejercer un poder. No la hay, en realidad no la hay. por eso cuando uno dice más de lo mismo, por ahí no de lo mismo, pero tampoco es más de algo completamente diferente. Para eso necesitamos mucho más que una década ganada. Me convenciste de tu pesimismo. Bueno. Este lunes a las 21, ¿qué hay en Sueños Posibles en el programa que conduce? Vamos a hablar con un compañero de la tendencia piquetera revolucionaria, a ver que nos cuente qué está pasando con la izquierda, y con Héctor Polino, que nos va a explicar toda esta este ataque al consumidor, esta especie de consumidoricidio, ¿viste?, que hay en relación a un país que propone el hiperconsumo y maltrata a los consumidores. A las 21, Sueños Posibles, el programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Un abrazo, Alfredo, gracias. Abrazo. Bueno, un paso más de esta columna de Alfredo Grande en Enredando las Mañanas. Me gustó, yo quiero que nos vayamos con un tema más. Me parece bien. Del violinista del amor y los pibes que miraban. Nos vamos hasta mañana, cuando desde Radio La Colectiva nos digan hola. Y no sé si ellos tienen personajes grabados como nosotros, que lo tenemos a Catriel Fernández, que te dice ahora hasta mañana, Catriel. Bueno, hasta mañana, son en este momento las 4 de la mañana, se acaba de acabar el hielo. Así que no me queda más que saludarlos y recordarles, no se olviden de Balbuena. Dicen que tengo yo, de mis deberes hablan paloma, de mis derechos no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres paloma siempre será la unión. Ni condenar en nombre de la paz. Cada vez que pedimos paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que no, que no. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.